Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Traición a la patria, traición a Monóculo. La Sinfónica Futbolista Celeste ofrece precios de platea para su show. Con el 75% de los jóvenes en actividad, nos da y nos sobra. Cuando la solución está ante nuestros ojos, muchas veces no la vemos. Ahora que las cotorras están quietas, es la oportunidad de invadir. Apróntense a chillar si le dejamos negro el mar. Jubilados VIP en Uruguay. Monóculo llama a las medidas prontas de seguridad y ya lo están oyendo. Brigadistas a matar. Ministra de Salud al borde de una otitis crónica. María Julia Muñoz no escucha nada. El oso rojo amenaza con la bomba de vacío. Y el Pepe ni una palabra. La música uruguaya nuevamente centro de atención en todo el mundo. Pésima interpretación de solución brindada por Monóculo para el conflicto salarial de los transportistas. Montevideo tuvo su 9 del 11. Ampliaremos. Golpe a la democracia hace dudar sobre futuras elecciones. Monóculo lanza para octubre. Monóculo Taxicard. Todo esto y mucho más. En instantes, aquí en Monóculo. Y la cobertura especial de la Doma Ministerial en la Rural del Prado. Mi ensueño del suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. Buenas noches, Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, Flavio? Muy bien, buenas noches amigos, gracias por estar ahí, otro domingo con ustedes, un domingo, una tarde de domingo, un domingo que nos hizo recordar los verdaderos domingos fríos. Como veníamos. Exactamente, que no provocan eso tan feo que puede darse las enfermedades generadas por el cambio brusco de clima. Aparte que hay que irse como mentalizando de a poco, usted vio Flavio, porque el domingo pasado vio que andábamos con una temperatura media como caribeña. Sí, que no es buena y que no es propia de nuestra identidad, además. No es nuestra. Mire, el otro día en mi casa encontré un librito. Un librito que es una maravilla. Un día lo voy a traer para compartirlo con ustedes. No me gusta que diga librito. ¿No le gusta? Porque yo conozco su biblioteca y sé que son todos libros de porte. Usted le dice librito porque le lleva muy poco tiempo, al igual que a Carlos de Facio, leer un libro. Exacto. Pero porque usted, porque hizo, devorador. Hizo el curso de lectura veloz de Ilver. O sea, que vamos a hablar las cosas como son. Un libro. Lo que pasa que... Es verdad, pero es un libro por el valor que tiene el libro. Y muchas veces el valor se da en el contenido, no tanto en el lomo. No, a veces se coincide. No sabe lo que es. Es una maravilla la naturaleza porque es como un folletín de una, qué sé yo, supóngase 12 centímetros de ancho por unos 20 de largo. O sea, más bien... Chico, sí. Portátil, bolsillo. Ah, exactamente, las colecciones de bolsillo. Y hay cosas buenas en las colecciones de bolsillo también. Es lo más mejor porque muchas veces viene como un grandes éxitos en algunas colecciones de bolsillo, vienen sintetizadas en las obras. Exactamente. Y eso es ideal porque uno de última lee más o menos. Usted dirá las selecciones leer, más bien, ¿no? Exacto. Aparte, o es como leer. Pero el... Hay gente que le llama colecciones, otro que le llama Reader Digest. Otros que le llaman selecciones. Exacto. ¿No? A mí me gustan siempre. Selecciones siempre. Desde pequeño. Y además es. Que me iba de veraneo, no, llevaba las citas citables de la sí. selección del Río Díez. Y otra es La risa, remedio infalible. Sí. Lamentablemente, nosotros son pocas veces las que podemos reírnos. Exacto. Porque siempre la agenda noticiosa nos obliga a mantener una actitud de informar. Y lo que tenemos que informar hoy y en los programas pasados siempre ha sido cosas serias. Lo que pasa es que aparte la también risa nuestra personalidad tenemos cierta tendencia a la seriedad absoluta, Flavio. También. Somos personas serias más bien. A mí me cuesta reírme, me gusta más sonreírme. A mí también. Y le digo una cosa, a mí me gusta sonreírme socarronamente. Mire usted, está bien. Sonrío con malicia. Es verdad, yo lo he notado muchas veces. Porque no me es gusta como la muy agudo, fácil. Muy punzante. Lo que pasa es que la cosquillita y el reaccionar a mí me son dos cosas que me molestan. Eso e irme por las ramas cuando hablo. Eso sí. No, y eso a son veces, dos cosas a veces que son yo de lo quiero que más que me calienta. Que usted un poco nos cuente, ampliemos un poco la información más allá del hecho noticioso, y es muy difícil. Aparte yo tengo una... Yo creo que también la facilidad para la expresión es lo que me hace ser tan conciso y como que no me cuenta de las cosas y me voy a ese tema, pero lo odio. Exacto. Nunca me pasa igual, ¿eh? Está bien, pero volvamos... ¿El librito? Volvamos al libro. Al libro. Bueno, en yo realidad insisto. Es así, no, pero está bien. Yo insisto. Lo que pasa es que, mire, es un libro que es como una guía turística. Uh-huh. Y debió ser editada... En otra de las maravillosas épocas de gloria del Uruguay. Uh-huh. Y yo, el problema es que justamente, como es un folleto y es antiguo y es original, uh-huh. está un poco deteriorado. Yo le diría que sería una joya de una mesa de Tristán Narvaja, por ejemplo. Exacto, está bien. Pero sería una joya. Uh-huh. Porque usted lee la información que tiene el libro, lo que brinda, y usted no sabe la cantidad de actividades que se realizan en el Uruguay y que se realizaban en el Uruguay y que despiertan una emoción que no es que claro que es, no es algo nuevo el éxito que no, estamos teniendo. No, esto viene, pero yo le estoy leyendo y si mire, la duda mía es si es 45, 55. Pleno auge. Es un auge, es un momento de auge y tiene cosas como, por ejemplo, le digo, campeonatos de remo que se están haciendo y se hacen en las costas. Y por lo que dice, concitan tanto público y despiertan un entusiasmo. Usted, esto no es de ahora, Flavio, esto es de siempre. Es, y otra vez, para no irme de tema, sí. hablábamos de la temperatura que estábamos viviendo hoy. Exactamente. Es verdad. Uh-huh. Y el librito en ese momento hacía referencia al clima que se vive, a lo siempre igual, a lo constante del clima en el Uruguay. Templado. Sí, es una constancia en el cambio. Está bien, eso sí, claro. Y nos posibilita tener cuatro estaciones de repente en el mismo día. En el mismo día, en una semana, usted está ¿y eso qué al borde de la fiebre? ¿Qué países se pueden dar ese lujo? Pocos. Usted pocos. Comienza la semana con 40 de fiebre y termina la semana transpirando en camiseta. Y también. Y mantiene la fiebre. Y la fiebre la mantiene. Es buenísimo. Claro, porque no la deja de lado. Claro. Eso es espectacular. Bueno, sí, como hablamos un poco del frío hoy, un poco para vivir lo que va a ser la entrada en la primavera, ahí sí, volver a las cuatro estaciones. Oh, por favor. Esas son cosas que marcaron nuestra identidad y que son motivo de orgullo. Uno puede ir como uruguayo por el mundo y decir, yo vengo de un clima que tiene cuatro estaciones. ¿Y cómo es eso? Y me voy a comer un hot cake. Y también, además de... Porque está en el invierno, de repente. Exactamente. Y además, de una de otra de las cualidades que tiene el uruguayo es eso, de poder decir eso y además manejar un bagaje cultural que muy pocos países pueden darse ese privilegio. Infinito. Uno de los síntomas es en este sentido es algo para brindar que fue muy mal manejado por la prensa, como ha sido el lanzamiento del libro de educación de lectura para primaria. Ajá. Donde se encontraron errores ortográficos. Creo que es una cosa a celebrar, porque si bien es discrepo con los errores ortográficos en la etapa final, me parece que está bien que así sea en los libros. ¿Para qué? Para que ver que el Uruguay es capaz de responder ante el error ortográfico. Si hubiéramos sido un país de ignorantes... Ah, ese libro... Ese libro circula libremente. Circula, se abre y todos hacemos lo mismo. Exactamente, así que es una noticia... ¡Qué maravilla! Es una noticia, Flavio. Es una oportunidad, como decimos ahora que estamos más imbuidos de la filosofía oriental, ya que somos la República Oriental del Uruguay. Exactamente. Creo que nos llega la cultura de Oriente. Milenaria, los chinos, milenaria. Que ante una crisis es una oportunidad. Eso fue una crisis ortográfica y tuvimos una oportunidad de corregirlo. Exactamente, y está bien hecho. Y además, le digo una cosa... eso hubiera sido explotable de todas maneras, porque usted luego también si lo pone en la circulación en cualquier país lo van a circular. Eso lo vende. Y todo el mundo mal aprende y ni se entera. Y eso es otra cosa que no había pensado, pero me parece interesante también. Exactamente, manejar. Pero acá, seguramente, inmediatamente después que eso ocurría, que estaba el libro circulando entre los niños, a los niños les debe venir con una lapicera roja en la que ellos inmediatamente... Lo corregían. Corrigen inmediatamente ni bien reciben el texto, y lo que se hace es medir la respuesta del niño. No cuántas faltas nota o cuántas faltas ve. ¿Cuántas faltas tiene el libro? Eso es lo de menos. Eso es lo de menos. La rapidez con la que el niño... ¿Cuántas faltas se encuentra? Exactamente. Me gusta esa lectura también. Amigos, lamentablemente tenemos que decirle que el libro no circuló y nos quedamos con las ganas. Algunos diputados lo tienen en su poder, como pudimos ver algunos diputados que presentaron el libro a la prensa señalando lo que ellos entendieron por ser opositores y no integrar el plan de obsecuencia de vida de Monóculo, que eran errores y no oportunidades. Pero bueno, de eso se trata también una democracia, que gente que piense diferente a uno se pueda tener la posibilidad de expresarse. ¿Y sí? ¿Y sí? Amigos, programa con mucha información, por eso no hemos querido hablar más que 20, 25 minutos sobre nosotros. Cosas sobre concisas. Exacto, a lo que apuntamos. Puntuales. Tenemos 2 horas más por delante, o en este caso 1:40 más por delante, para seguir desarrollando toda la información. O podemos arrancar acá mismo de repente, si queremos, la radiotón. Y ya no sabemos si cortamos, si nos da la gana de pagar la última hora. Yo la dejaría para las fechas más precisas, la radio. Es una herramienta como para manejar con cuidado. Sí. Si bien estamos acostumbrados al éxito mucho poder. Y podemos generar divisas con la radiotón, como vamos a consagrarnos más a la información, yo le invito a escuchar una pieza musical y decimos a la gente que se conecte a www.monóculo.com, a la sala de chat, donde ya vemos que está Emiliano... Emiliano, Estudio, Fiasco, Natalina, muchos. El Fiasco, exactamente. El Fiasco que estuvo al tanto y fue uno de los privilegiados que pudo ver un avance de una próxima realización cinematográfica de Monóculo que le voy a mostrar después. ¿Ah, sí? Sí, un avance. ¿Hay cortos? Hay un corto, pero todavía no está terminado, estamos trabajando en el tema. Yo soy fanático de las... ¿Viste cuando en la época del disco las B-sides, las caras B, las rarezas, músico cantando en la cocina? Eso me interesa. Ese es el material. Me interesa tremendamente. Amigos, vamos a escuchar un poco de música. Recuerden www.monóculo.com para que ustedes estén enterados de lo que nos pasa. Y hay una foto en la portada de www.monóculo.com que nos hizo pensar mucho hasta qué punto, por buenos, no estaremos pasando por tontos por la foto que vimos de nuestra Rural del Prado. Pero eso lo comentamos después. Efectivamente. ¿Vamos a compartir algo de música? Exacto. Muy bien. las heladas. ¡Saca de ahí! Basta, señora. La bolsa de agua caliente de Monóculo es la solución. La única aprobada por la Federación de Tiendas de Abarrote de Estados Unidos. Recomendada por todos los podólogos. Ahora sí, con la bolsa de Monóculo entre las patitas, la noche es una pasadita. Arrímate un poquito. No la confunda. La auténtica de Monóculo viene autografiada. Somos comunicadores sociales. ¿Me comprenden? ¡La general de la ley! ¡Nobleza obliga! El mundo de la radio es un mundo de aventuras. La emoción de la noticia no te debe ser ajena. Por eso, no esperes que te la cuenten. Crea tú mismo la noticia. Con tus ídolos del éter, Super Cucurulo, Bati Naftalina y Ultra Teflón. Tres muñecos articulados para intercambiar noticias con tan solo un movimiento. Atención, los muñecos articulados de Monóculo no son tóxicos. Si te los tragas, al otro día los lavas y seguís jugando. ¡Eres el Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo, y bueno, nos podemos referir brevemente a lo que es la fotografía que engalana www.monóculo.com, donde podemos ver a los patéticos, sí, aburridos, despreciables, sucios, roñosos, muñecos de los... Los muñecos son malísimos. Los muñecos de los Simpsons. Sí. Usted lo dijo en inglés lo que pasa. Claro, que no lleva N. Claro, que no lleva ñ. Claro, muñecos. Exacto, los muñecos. Efectivamente. Con respecto a lo de la ñ también nos vamos a referir. Sí, hoy. Un momento, sí. Porque, sí, porque es algo que nos tiene bastante... Ya da fastidio cómo con la pérdida de identidad que decimos por momentos hemos visto que han invadido los teclados norteamericanos o de... Para el idioma norteamericano, el idioma inglés, más precisamente, que no tienen la ñ, y los están usando en las salas de redacción de los principales periódicos de nuestro país. Digo, es horrible. Eso es cabe. No, eso es impresionante, es un asco. Y otra cosa que es una porquería es que en los teclados, ¿ahora vio que no vienen las letras con tilde? Sí, vienen todas. Entonces, cualquier porquería termina mandando, pues una normal. Uno pasa por ignorante, porque se resiste a andar tecleando cuando te automáticamente tendría que estar. La tecla con tilde, es exactamente. Verdad. Exactamente. Eso es bueno. Pero volviendo a lo de la foto de la rural del Prado, es la supuesta foto y no es más que un montaje, porque nosotros no podemos dar crédito que nuestro presidente, al que elegimos todos, cuando vienen los desagradables muñecos estos de los Simpsons, vaya a sacarse una foto, sino por el contrario, que los Simpsons, como está con el tema de la del estreno de la película, no sé si se enteró. Sí, circuló, sí, me enteré porque en el colegio dos por tres comentan los chiquilines y yo inmediatamente retiro a los míos de ahí. Exactamente. Los arranco de los brazos. Y bueno, se hablaba del estreno y yo creo que los Simpsons están usando la imagen de Tabaré Vázquez como para promocionar. Patrocinio. Como patrocinio para promocionar, porque esa foto va a circular alrededor del mundo y todo el mundo va a decir, ahora sí voy a ver la película de los Simpsons porque está el señor Tabaré Vázquez. Y es que en un capítulo de los Simpsons va a terminar, ¿sabes lo que va a terminar logrando todo esto? Que en un capítulo de los Simpsons pongan a Tabaré Vázquez. Dios quiera que no. Lo único que espero es que respeten. Espero es que ahí la Cancillería y todos los que les corresponde se mantengan firmes en la posición y hagan valer los derechos que nosotros tenemos sobre un presidente. Pero y como bueno, siempre lo hacen valer. siempre están las claras. Siempre están velando por la seguridad del presidente, que acá es a quien más me interesa respaldar, y el resto del pueblo. Sí, está. Amigos, lo concreto es que esa foto está circulando. Nosotros quisimos denunciar esto. Hemos recibido algunos mails que justamente nos agradecen la buena voluntad de expresar esta inquietud por el manejo de la figura presidencial, porque nosotros estamos hace un tiempo desarrollando una campaña en beneficio del presidente y este tipo de cosas no le hace nada bien. Para nada. Y además... son cosas que después terminan contribuyendo negativamente con lo que es la imagen del presidente. Porque además, ya se han visto en otros lugares del mundo, semanas, meses atrás quizá, ya ha habido algún tipo de problema con alguna publicación, porque resulta que no se respeta ningún tipo de autoridad. Entonces después usted ve caricaturizado a cualquier... A cualquiera. A Bush. Yo he visto algunas con Bush, le digo la verdad que no quisiera... Quisiera que se olvidaran de mi mente. No, es una porquería. Aparte, si no hay respeto por quienes están encima nuestro... ¿Por quién? Terrible. Sí. Y con respecto a la letra ñ que decimos, yo me parece que lo podíamos tocar ahora, en este momento. Es lo que pasó el 11 de septiembre en esta semana. El 11 de septiembre Estados Unidos vivió un duelo. Es verdad. Y el mundo entero vivió el duelo de Estados Unidos. Pero también nosotros vivimos un duelo y es un poco más cercano. Exactamente. Hay una persona que hace un año está privada de su libertad. Exactamente. Y va a continuar privada de su libertad. Sí, claro. Un año no fue suficiente. Hace un año que esa persona está penando, está pasando momentos desagradables, momentos aberrantes, momentos que... Que no le corresponde. Ninguno de nosotros le desearía a ningún ni al mortal, peor enemigo. Ni al peor enemigo. Clemencia para los vencidos, decía. Nuestro general. Exactamente. Lo concreto es que... Y acá viene, acá lo, viene el tema acá de la, viene este lo de la viene N, el... N, N, N. Sí, no, dígalo. Pueden conocerlo y la prensa se ha hecho eco del señor Nino Cavazo. Lo que Nino nosotros Cavazo. Decimos acá es que es Niño Cavazo. Niño Cavazo. El Ángel Cavazo. El niño Ángel Cavazo. Hace un año que cumple una pena por algo que no se sabe por qué. Es que es una pena que... Mire, un año demora en salir la... Si un año demora en salir una sentencia, es que algo se está cocinando detrás. Hay alguna maniobra, ¿no? Porque la justicia que existe en el Uruguay... Es expedita. Que es de saca y pone... Sí, es verdad. Es imposible que si no hay una tramoya atrás de todo esto... A mí me gustaría que el niño Cavazo tuviera el asesoramiento que tienen los hermanos Peirano. Yo quisiera que el niño Cavazo regrese a su jardín. También. Bueno, ese es el deseo de muchos, Mario, por eso. Que pueda jugar nuevamente con sus muñecos. Exacto, qué lindo. ¿No? Amigos, un poco más de música y luego continuamos porque hay muchos temas y hay que pasar mucha música. Exactamente, y aparte, y hay que hablar de todos con profundidad. Exactamente. Muy bien. I knew Y clockers. Todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. Continuamos, amigos, en Monóculo, y otra de las noticias que estuvo en la semana, primero que nada tenemos que celebrar a la muestra futbolística que realizara la selección uruguaya la semana pasada, pero no habíamos comentado nada, y ahora sí salió a luz el precio de las entradas. Exactamente. Lo de la semana pasada fue otra demostración explícita de lo que es el concepto del deporte y el concepto del fútbol para el Uruguay. Exactamente, un deporte que arrastra realmente, concita mucha atención y es un orgullo para el uruguayo porque... Es que es uruguayo, el fútbol es uruguayo. El fútbol es uruguayo, en definitiva, porque fueron, primero que nada, los primeros campeones del mundo y después campeones en el año 1957. No han transcurrido ni 57 años. Va, sí, transcurrieron porque ya se cumplió 57 años y todavía hoy se sigue hablando permanentemente del Uruguay campeón del mundo de 1950, lo cual habla a las claras del valor. Exactamente. Que eso implica. 1950, que además es un número casi que se ha transformado para el fútbol en una suerte de 666. Para el cristianismo. Claro, porque es una fecha que no la van a poder nunca cambiar. Nunca se va a borrar. Es una fecha que varios países del mundo, porque no solo el Brasil, a quien los aplastamos, molestos ya absolutamente de que el deporte, el concepto del fútbol uruguayo no se entienda. En ese momento el Uruguay fue la última vez, hasta el momento, hasta hoy, hasta nuestros días, en que decidió aplastar al enemigo. Y explicarle de una buena vez de qué se trata todo esto y si la cuestión es ganar haciendo goles. Ganar una vez y para siempre. Exactamente. Porque es una demostración. Hay muchos equipos a lo largo de los campeonatos que como que no han visto, como que no han ganado, no han consolidado un triunfo. Han salido campeones, pero es muy diferente. Tienen que estar ganando constantemente para mantener ese título. Claro, pero es muy diferente a haber ganado una vez y marcar el camino de por siempre, para siempre. Eso es el, y es un campeón vitalicio. Exactamente, y eso es lo que nosotros reivindicamos del fútbol uruguayo. El otro día tuvimos la oportunidad de ver el partido y pudimos ver a esos 11 charrúas celestes llevando adelante una sinfónica de fútbol, una verdadera orquesta sinfónica de fútbol con un juego ágil, entretenido, inteligente, un juego en todo el campo de juego, todo el equipo funcionando como uno solo. Mancomunado mentalmente, porque no habíamos tenido oportunidad, Flavio, de comentar esto bien, el otro día lo mencionamos al pasar, pero no estuvimos hablando del concepto real, que usted vio que, usted ve el juego, el fútbol, por ejemplo, mundial, el fútbol argentino, por citar al fútbol vecino, exacto, y usted ve que las pelotas de repente la agarran los defensas, mandan un centro y se la clavan de repente al puntero, y en simplemente un pelotazo se logra ir desde el arco propio hasta el contrario, y generar de repente así alguna situación de riesgo para el oponente. Mientras que en el concepto que tiene el jugador uruguayo, la dirigencia del fútbol uruguayo, es la integridad del jugador. Entonces, vio que usted mira a cualquiera y corren a lo loco. En cambio, el futbolista uruguayo está quieto. Camina y dentro de su mente tiene una constante conocimiento y noción de todos los movimientos que están realizando los compañeros. Es verdad. Muchas veces uno los ve caminando y dice, ¿por qué no mueven las patas? Pero no es necesario mover las patas. Si no, porque está cualquier loco dentro de la cancha que le corre para cualquier lado, no tiene ni que ir a jugar al fútbol, agarra la colonia Chepar y lo manda todo a correr adentro del estadio. Y ahí está. Y ahí no saldríamos campeón nunca. Y no. Aparte, lo que veríamos sería un montón de desaforados corriendo atrás de una pelota. Ahí no llegaríamos muchas veces, no superaríamos las eliminatorias. Aparte, usted desarrolla las piernas. No jugaríamos mundiales, pero fútbol, lo que se dice fútbol, nada. Claro, pero usted desarrolla las piernas, corre como loco, queda con unas morras así, pero y la cabeza vacía, de esta manera. Eso usted, claro, a veces nos ganan porque corren, ellos corren de repente y hacen pases muy de vez en cuando, muy de vez en cuando. No, pero es que es otro concepto lo que pasa. Es bueno citarlo, se ha dado, le decimos a la gente que pueda no creer esta noticia, se ha dado derrotas de equipos uruguayos en el campo de juego. Sí, se ha dado alguna. Porque llama la atención. Pero es porque lo que yo le digo, porque son cuadros inferiores, porque no entienden. Son simios jugando al fútbol. Es otra estrategia de juego. Pero lo que usted decía con respecto a esos a avances en el campo, ese crecimiento del equipo en el campo, no es tal esos equipos que logran de un pelotazo habilitar a otro jugador, porque intervienen en la jugada solamente dos. Y no el equipo son 11. En Uruguay se da otro sistema, más integrado, más el Uruguay integrado, el mismo Uruguay que nosotros tenemos a nivel social, cada vez más integrado, todas las clases, aunándonos todos en la clase baja. Ajá. Por ejemplo, eso es un poco la filosofía también de juego que puede ver el Team Celeste. Pero además de eso, jugadas brillantes, foul oportunos en el momento preciso, cuando es necesario. Ajedrecistas son, Flavio. Exacto, estrategas. Y también en la semana circuló lo caro de las entradas. Sí, hay un palo en la rueda de la bicicleta. A veces cuando sucede eso yo digo, pero la oposición se quedó sin argumentos. Es que mire, no le extrañe algo así. Porque realmente se quejan de que va a salir 100 pesos y 180 pesos unas entradas a los taludes, que va a salir 250 y 460 a las tribunas, y que va a salir 500 y 940 y 625 y 1180 pesos. Todo esto no llega a ninguna, el precio de ninguna de estas entradas llega a lo que podría ser el sueldo mínimo nacional. No, y además ninguna de esas entradas son $100. Tampoco. Por ejemplo. Exacto. Y usted está en el talú, y el talú es un orgullo nacional, porque el talú, usted está parado en el talú, señor, está parado donde estuvo parada la hinchada en 1930, y ese estadio Centenario es un monumento al fútbol. Exactamente. O sea que vamos a dejarnos de tanto problema por estos precios que no son significativos y vamos a pensar un poco más a lo que vamos a asistir. Cultura. Vamos a asistir a una cultura, vamos a asistir a una cultura futbolística, a un juego brillante. El otro día ya le dimos un anticipo. Ya Uruguay estuvo en Sudáfrica. Sí, sí. O sea que es tan necesario después llevar adelante una gestión en la eliminatoria y de repente dejando a otro país afuera. Cuando ya estuvimos en Sudáfrica, ya fuimos campeones en 1950. Digo, llover sobre mojado, dice usted, en cierta medida, o no será eso. Yo digo, ¿hasta qué punto es necesario participar de un campeonato justamente mundial? Será lo mismo. Ahora, no le digo una cosa. Yo la dejo así para que la gente la piense. La única que a mí me interesaría, porque realmente a nivel deportivo es lo que le digo, yo no estoy necesitando de campeonatos, de mundiales para sentir a la selección celeste la mejor del mundo. Uh-huh, a mí me basta verla. Yo la veo jugar y a mí no me importa, la veo en una concentración y ya sé que esos muchachos son los mejores. Pero lo que yo le quiero decir es que se me van un poco a veces las ideas. Pero bueno. Pero igual se lo quise. Si me acordara, siempre vuelve. Cuando me acuerde se lo voy a decir. Lo concreto, amigos, no es tan caro, vamos a disfrutar, vamos a, en vez de quejarnos del precio de las entradas, a juntar la platita que tenemos tiempo todavía. Exactamente. Y nos vamos a ver a la selección celeste en la demostración de fútbol que va a realizar el próximo mes contra los bolivianos. O sea que es partido bollo, partido bollo. Mire, si no se ponen en macaco y empiezan a correr como locos con la pelota para todos lados, lo cagamos, si no, lo reventamos, le caminamos por el lomo. Yo te digo, a mí me gustaría que lo hicieran en el Solís, porque eso va a ser como ver a una sinfónica, realmente. Podría ser. Eso tendrían que jugar en el Solís y tendría que estar García Vigil. Come around, what we do. Continuamos, amigos, en Monóculo, y otra de las noticias de esta semana fue el robo en un destacamento del ejército. En la base Boys Olanza. ¿Es verdad? Que aparte de esa base, le digo, es una base, es realmente esto que ha ocurrido, Flavio, es realmente serio. Es preocupante. Y bastante ennegrecedor de lo que suelen ser las tradiciones de nuestro país. Porque además de una base, como la base Boys Olanza, una base muy importante para la Fuerza Aérea Uruguaya. Para la seguridad nacional. Exactamente. Y además, y si hablamos de la seguridad nacional y de la base aérea uruguaya, hablamos de una de las bases aéreas más importantes del mundo. Y más desarrolladas. Una de las bases aéreas más importantes del mundo. Y más desarrolladas. Exactamente. Sí, claro, de las que están es en una, punta. La Fuerza Aérea Uruguaya, y que me desmienta, si no digo la verdad, Emiliano, es una de las más desarrolladas a nivel tecnológico, humano y a nivel de infraestructura, de naves. ¿Tiene conocimiento el brigadista de...? Muy, totalmente. ¿Ha cumplido al dedillo? No, ahí me ha pasado un informe cuando le he hecho pedido de informes. Estrictos. Me lo ha dicho y muy bien, realmente. Pero bueno, lo concreto... ya que cortamos, vamos a saludar también a Tirifilo, que ingresó, y al doctor Petorra también, que está aquí, y a Emiliano, que está en viaje... También, muchas gracias por estar ahí. Seguimos. El tema es que, bueno, se ha producido un robo de armas pesadas, armas de combate, de la base, justamente, Boys Olanza. El tema es que nosotros no sabemos con qué fines... Se han manejado diferentes hipótesis al respecto. Y yo diría un poco dar de explicarle a la audiencia, que por lo que vemos no son la gente que estuvo involucrada. Hay que decirlo. Mario. Dígalo. Puede caer antipático, podemos decir, bueno, pero qué desagradecidos que son. Y no es de desagradecidos, sino para que las cosas queden en su lugar. El robo de armas no fue tal, o no sé si llamarlo robo, sino fue acopio de armamento ante peligro inminente. Y fue una medida que resolviera Monóculo en solitario y con brigadistas precisamente destacados para la tarea, para que lleven adelante el acopio de armas. Porque la situación que nos toca vivir con la República Argentina no descarta para nada lo que puede ser el conflicto armado. Exactamente. Si bien no es el que deseamos porque somos más chicos... Pero más salvajes también, Flavio. Sí, más rebeldes, eso sí. Exactamente. Pero... Más salvajes en la lucha, me refiero. Lógico. Sí, más fiero. Claro, una fiera, o sea, más más cimarrón. Con más fiereza, es verdad. Exactamente. Pero lo que no queremos llegar a eso, intención. Un poco lo veíamos en los videos que hemos publicado en YouTube, que ustedes pueden acceder desde la página www.monóculo.com. Ahí hay dos videos y hay unos comentarios. Todos fueron, en algún caso, bien recibidos. Bien, bienvenidos todos los comentarios que asambleístas que han considerado que tenían que manifestarse. Pero lo concreto es que todo eso genera un clima de tensión, y para lo mejor es estar preparado. Y es estar preparado para enfrentar un conflicto, es estar armado. Y es la única alternativa que tenemos. Nosotros consideramos que los brigadistas, si bien son una fuerza de paz, también tienen capacidad de matar, llegado el caso. ¿Cómo no? Están entrenados para eso. Exacto. El entrenamiento en realidad es muy estricto al respecto. No hay chapa de brigadista si no hay muerte de por medio. Es verdad. Si no se está capacitado. Exactamente. Y lo que a nosotros nos llama la atención, y es acá que es un poco doloroso para nosotros expresarnos en este tema, es que el robo de el armamento fue de 12 fusiles. Exactamente. es un tema matemático. 12 fusiles y yo estaba el otro día revisando el plantel de brigadas y nosotros tenemos 7 brigadistas. Ahí hay algo que está mal. Yo creo que hay como una red tendida al respecto bastante intrincada y bastante maliciosa en cuanto a la información que se da y cómo se maneja. Yo quiero pensar que realmente no fueron 12, sino que fueron 7. Es que eso es lo que yo le iba a decir. Yo no sé si alguien a la hora de declarar armamento no se quedó con armas. Le voy a pedir un pedido de informes a Bonelli en este sentido. Y sí, Bonelli se lo... pídale. ¿Usted cree que... Para o salir tendrá de que dudas, ir a chequear para usted Para salir mismo? De dudas. Tendrá es la, que pasar es por Es la Bonelli. Única forma. Si hay algún brigadista que por un error se llevó más de un arma de la que corresponde o sacó mal las cuentas, por favor que nos lo diga en la sala de chat. Así nosotros quedamos tranquilos. Porque hasta ahora realmente tenemos una sensación muy fea. Y esto es una cosa que nos compromete a todos como nación y como grupo, como site. Exacto. De internet. Exacto. Como www. Exacto. Como www.monoculo.com. Exacto, algo que personaliza. Exactamente. Entonces, por favor, a ver si alguien se hace cargo de esta situación en la sala de chat, nosotros vamos a estar expectando. Ahora, yo le digo una cosa. La cuestión esta de la información, los brigadistas, por supuesto que sería bueno que den nota si realmente sacaron algún fusil, si eventualmente tiene que venderlo en alguna favela de Río. Muchachos, eso es algo que se puede charlar. Nosotros siempre podemos arreglar. O sea, arreglando una comisión, creo que no existe problema. La forma de resolverlo la vamos a encontrar, simplemente para saber. Ahí va, no es un tirón de orejas vacío. No, tirón de orejas negociable. Ahora, si eso no, la única duda que tengo es que yo he cargado armamento de ese tipo muchísimas veces y conozco el peso, usted también lo tiene clarísimo, porque hemos hecho disparos, hemos salido a cazar miles de veces con él. Hemos llevado esos morteros. Cuando salimos a cazar las torcazas, ¿se acuerda que las cazamos de fondo? Pero le tiramos unos morterazos, vuelan y después las reventamos. Con las liebres, usted vio que en semana de turismo con las liebres que llevamos la bazuca se nos fue un poco en la mano porque vio que no podíamos comer después. Queda muy... Reventaba todo y era una cosa medio extraña. No se lo dimos a la pionada igual. Yo tan loco de la vida, come cualquier cosa y comen barro, comen pasto. Y se han comido pasto. Pero lo que yo a lo que iba es que con el peso de este armamento una persona no puede cargar dos armas a la misma vez. También. Entonces no fue una sola persona. O alguien más se metió y no fueron solo los brigadistas, o los brigadistas hicieron más viaje de los que declararon. Vamos a ver, acá alguien dice... Acá el doctor Petorra asume parte de la culpa. Sala de chat lo estamos viendo. Dice: señores, tengo un par de armas para vender, pueden pasar por casa cuando quieran para ver. Emiliano Fiasco es preguntado. Emiliano, ¿usted tiene contacto con la Fuerza Aérea? Emiliano no está presente en este momento. Aparentemente el que se llevó de más fue el doctor Petorra y Fiasco también. Bueno, por favor, pueden pasar luego por los estudios Monóculo a devolver las armas que no les corresponden, que eso tiene que quedar en el comando. Y sí, o si no, muchachos, de lo contrario, si ustedes consiguen y logran una línea de comercio por el cual nosotros podamos hacer la venta también. De repente podemos arreglar una comisión. Y todo queda entre casas. Y queda todo entre amigos. Y después, Bonelli que se encargue. Y después no se andan diciendo todas esas cosas que uno anda escuchando pavadas. Otra de las noticias, me parece mencionarlo al pasar, es un dato que salió sobre una encuesta estadística, unas cifras que nos dice que... Yo le digo, es un bombardeo de orgullo también, ¿eh? Nuestro programa es un... Hoy estamos con la camiseta puesta. Hoy es impresionante. Con el 75% de jóvenes nos da y nos sobra, ese era el titular. Ese era el titular. Y la encuesta dice que jóvenes de 14 a 20 años, uno de cada cuatro no trabaja ni estudia, o sea que no produce nada y sin embargo consume. Hay un 25% de nuestra juventud ociosa. Ociosa, hay gente que le llama parásito social, no tiene nada que ver con eso, simplemente están esperando. Hay gente que se preocupa, que dice, upa, eso será una mala señal, el 25% de la juventud se ha ido un cierto número en todos estos años y ahora resulta que un 25% de nuestra juventud no hace nada, no estudia, no trabaja. Yo creo que no es una alarma. Yo creo que es entender mal las cosas. Es lo que tantas veces hemos dicho, el tema del vaso medio lleno, medio vacío. Porque en definitiva, si hay un 25% de nuestra juventud que no trabaja ni estudia, es porque hay un 25% de nuestra juventud que todavía no se siente preparada para estudiar, para asumir esa responsabilidad. Exacto. Y para no hacerlo a lo loco. Para no hacerlo irresponsablemente y causar un gasto y una burla a cualquier alumno, cualquier trabajador que diariamente se toma el ómnibus o ocupa un pupitre, da una prueba frente a un docente. Es verdad. Es para no burlarse de ellos, porque uno tiene que tomarse el tiempo necesario para hacer las cosas. Y todavía son jóvenes. Porque claro, con 20 años es cuando recién puede el ser arrancar humano la primaria. Está formado, está como preparándose. Le empieza a llamar la atención los colores. Exacto. Empieza a jugar con las formas. Es verdad. Se da todo el periodo del trabajo, el desarrollo de la manualidad. También, es verdad, la motricidad. La motricidad manual. La motricidad fina, claro. El ejercicio. Son momentos, se recrea la vista. También. Entonces digo, todas esas actividades son actividades que el individuo, tiene que desarrollar en el ámbito en que esas inquietudes puede conseguirlas. Claro, puede obtenerlas, exactamente. Y si eso le lleva a no trabajar y estudiar, bienvenido. Es que la vida, la vida es una escuela. ¿Y qué capacidad? Y a esa edad. Y a esa edad, uno que es una esponja. Claro, que recibe todo el conocimiento, está permanentemente absorbiendo conocimiento. Y si no trabaja ni estudia, está de todas formas absorbiendo conocimiento. Y absorbe de todo. Aparte son edades en que se absorbe de todo. Exactamente, si uno estudia y trabaja, como que se le limita la capacidad de absorber conocimiento extracurricular. Y nosotros precisamos seres humanos, no precisamos doctores. No necesitamos manguilas. Tenemos y nos sobran, precisamos gente. Tenemos el caso, hoy escuchábamos al ministro Mujica hablando de la situación del campo, que no hay gente y él no quiere llevar gente de Montevideo para trabajar en el campo, ya lo dijo tiempo atrás. ¿Y esta qué gente va a hacer? Quizás, no sé. ¿Traerá gente de afuera? Ya alguna cosa se le va a ocurrir. Si no hay gente en el campo. Hay que tratar de que no se escape la chancha. Yo estuve atando las trompas a varias chanchas. Porque de no repente, había forma. Sí, porque aparte, una manera que por lo menos no me la embarazaran las peonadas. Claro. Que después salen unos bichos asquerosos. Y uno que tiene que tirar. Yo estoy podrido de matar fenómenos. Le da lástima a uno también cuando lo hace. ¿Cómo? Es una sencilla. Porque es una criatura rara. Pero es una criatura que uno no sabe si es chancho o niño. Pero se da. Pero es una criatura. Exactamente. Muchas veces es como un chanchito, pero tiene una mirada humana. Qué lindo. Y es difícil matarlo. ¿Y no saca fotos usted, Mario? No, porque me parecería una crueldad tremenda. Qué lástima, sería bueno ponerlo. Porque la gente puede no creer lo que usted está diciendo. Ah, bueno, sí, bueno. Pero, que no crea. Pero lo mejor es verlo. Que no creas porque no tiene campo. Es verdad, no sé, sí puede ser. Lo concreto es que no trabaja ni estudia, estamos generando, provocando. Además, esta gente, mal o bien, dentro de poco forma parte del plan de emergencia, o sea que tienen una cobertura a nivel social. El Estado se ya está haciendo cargo. Eso ya está pago, ya está cubierto. Y además con todo lo que estamos creciendo a nivel país, con los índices todos para arriba, no, es que yo creo que esto, son posibilidades que nos podemos dar nosotros y muy pocos países en el mundo. Porque uno mira las estadísticas de otros países y no llegan nunca a esta cifra. Siempre están con 10, 8%, nosotros tenemos un 25%. 25% vamos a un poco que no hace, que no hace, no hace nada. Dice. Vamos a un poco a disfrutar estos indicadores, a darnos cuenta lo bien que estamos y no tratar de ver el vaso medio vacío. Vamos a verlo medio lleno. Y me animo más, si lo vemos en una óptica Uruguay, lo vemos lleno de todo. Siempre. Y además le digo una cosa, cuando esto implote, Flavio, porque esto no va a ser una explosión, esto va a ser una implosión. Uh-huh. Cuando el Uruguay implote, yo no sé si el mundo no nos va a quedar chico. Para pensar. Porque está todo ahí. Pero para pensar. Todo se manifieste. Calamity. I used to think the idea was obsolete until I heard the old man stamp in his feet. This is a place where eternally fire is applied to the body. Are extruded and for the ground and baked into cakes which are passed around. Pero si te venís de guapo, venís conmigo. Déjame quieto. Pero si te la venís a dar de guapo. Lo único que me arrepiento de unos ojos verdes que cuando tenía 17 años me miraban y yo fui un nabo. And the A and the G and the I. Son las 10 de la noche y 11 minutos. ¡El que se llama Monóculo! ¡Déjame quieto! ¡Déjame quieto! ¡Yo no me voy a pelear! Amigos, ustedes a lo largo de la semana también habrán sido partícipes de las grabaciones que nosotros acabamos de emitir mientras escuchábamos la música, porque tomó estado público la discusión que tuviera el ministro de Ganadería, José Mujica, con Aguirre... Acha Vargas a la Galeta. Exactamente, que era el ministro, el antiguo ministro de Ganadería. Exactamente. Creo que... Me parece bien que las cosas se digan entre caballeros como corresponde. Me parece bien que quien obtiene la mayoría de los votos de un país no tenga empacho si es provocado, como fue provocado el ministro Mujica, de agarrar de la solapa a quien lo provoca. Exactamente. Y lástima que lo interrumpieron. Porque estaba acá si quiere vamos a escuchar una parte de esto. Mande, usted acá, mande porque... acá yo... habla las claras, acá dice... Ah. No, mándelo de nuevo porque es así, acá. Yo creo que esto... Déjame quieto, yo no me voy a pelear. Eso, claro, ahí... Pero... Yo me arrepiento de unos ojos verdes que cuando tenía 17 años me miraban y yo fui un nabo. ¿Pero qué te da, de guapo? Déjame quieto. Yo no me voy a pelear. Vení de guapo, vení conmigo. Déjame quieto. Exactamente. En esos términos se desarrolló el enfrentamiento de estos dos ministros. La conversación. Es el diálogo. El diálogo ministerial. El diálogo. Creo que... Apelando a la etiqueta, ¿vio, Naftalina? Totalmente. Estas cosas le hacen mucho bien al país todo, porque nos acerca a las autoridades al terreno de la gente. Exactamente. Y de eso se trata, de que todos sintamos que estamos siendo representados. Es que... Esta es una oportunidad, y esto es lo que lo demuestra. Dos personas de bandos opuestos teniendo posibilidades de dialogar, el manotazo. El manotazo es una señal de afecto, porque uno tiene el contacto físico con la otra persona en tiempos en que casi no nos tocamos. Exactamente, porque justamente es en estos momentos la gente cada vez está más alejada una de otra. Uh-huh. Y el lenguaje, no solamente verbal, el lenguaje físico. Y hay cosas que solo se pueden decir y se pueden demostrar con gestos, con actitudes. El tacto. Exactamente. Y es la típica y la clásica etiqueta uruguaya. El glamour una uruguayo, el glamour oriental. Uh-huh. La filosofía, justamente, que usted hacía, la filosofía que luego sin fue copiada por los chinos. Sí, sin ese refinamiento que al final la suavizaron de tal forma, porque usted ve los chinos, son tan delicados. Sí, no pero es nada, otra cosa. Lo que pasa es que el Uruguay es el Uruguay cimarrón, el Uruguay del que estamos hablando, el Uruguay más rústico, con temperamento, el Uruguay que tiene la fineza rústica, es verdad, la fineza rígida, no es la sonrisa fácil, es lo que hablábamos hoy, es un tema de actitud, hay que ganarse la sonrisa. También. Y a veces hay que arrancarle la sonrisa. Es verdad, también. Y aparte, bueno, también buena muestra de la capacidad de adaptación, la de nuestros ministros, dado en el lugar donde se encontraban. Uh-huh. Estaban en la rural del Prado, estaban rodeados de hombres de campo. Uh-huh. Estaban rodeados de empresarios. Uh-huh. Y en un lugar donde usted está rodeado, o si bien no exclusivamente por hombres, pero en un lugar donde la masculinidad Está presente. Está tan palpitante en absolutamente todo. La testosterona. Exactamente. La mayonesa, como le dicen en también algunos de los... ¿Le dicen, ¿no?, así? Sí. Entonces, cuando se encuentra en eso, usted no puede, hay determinados tipos de reacciones que usted no puede hacer. Que ¿qué no va a hacer? ¿Se va a sentar a tomar un té? ¿Qué va a decir? Discúlpeme, ministro, Anselmo, acérqueme ese cuerno de vaca, que me, nos vamos a sentar a compartir un té con el ministro. Sí, no, rodeo, agarrar de la solapa y al pasto, a la pastura. Exactamente, ¿no? Es verdad. Como debe ser, porque es como... Es verdad, el ambiente condiciona, es el las condicionantes externas que uno vive y que hay que por algo existan. Es el prejuicio, aparte es el prejuicio al contacto, es el mismo prejuicio que se tiene con los deportes de contacto. Uh-huh. Usted primero tiene un enfrentamiento brutal, cruel, podría decirse, uh-huh, en algún sentido, y luego usted queda en paz con la persona con la que... También. Y muchas veces uno se hace de sus mejores amigos a las piñas. Exactamente, porque ahí uno realmente intima con la persona. Yo realmente tuve tres amigos que a los que pegué y gané, uh-huh, los llamé amigos. Y cada tanto les ¿y ellos lo ven? ¿Y ellos lo siguen viendo? No, ahora no, hace un tiempo que estamos distanciados. Claro, pero... No, después que se casaron, dijeron, no, pues mi mujer me dice, no, que vengo, que me pegás. Sí, viene, llega golpeado, y lo que pasa es que la mujer digo, es ahí con pero te vas a poner en esas cosas y sí, bueno, yo la quiero. Ah, si la querés, pum, lo surtí y se sí fue. Fue la última vez que lo vi. Y sí, bueno, sí, pero está bien, pero usted le demostró la amistad. ¿Y no, guarda rencor? Nada, para nada, no nos hablamos. ¿No quedó al contrario como más liviano, como en paz, sintiéndolo cada vez más tranquilo, cercano? No lo tuvo ni que volver a llamar, y él no, se ve que también por eso lo tiene presente día a día, y esto se trata de eso. Exactamente, también es un poco aplicable a es eso. Un poco eso, es un poco limar las rispideces, y de la manera en que el político tiene que hacerlo, caballero. El político uruguayo, caballerosamente, uh-huh, pero viril, entre hombres, pero viril, entre hombres. Feo hubiera sido si uno mañana ve a un ministro de la oposición de repente pegándole a María Arismendi, Julia, o María Julia, o Marina Arismendi. Ahí nosotros ya no estaríamos respaldando tanto la actitud, porque claro, mal no, que bien, eso es una mujer. Eso es diferente. Pero es ministra, a veces cuesta que a uno le entre en la cabeza. Cuesta ponerlo en género femenino, que una sin lugar a duda. Que sea una ministra, pero sí. No suena bien al oído. Es verdad, y cuesta pronunciarlo, pero eso sí. Y bueno, en ese caso no, pero entre varones... Es que se pone a cocorear como una gallineta. No. Entre varones como varones. Se le aflauta la voz y empieza los gritos. No. Así como debe ser. Y bueno. Y eso fue quizás una lástima, porque fue la noticia que más trascendió de una exposición del Prado, que es fabuloso. Y aparte como si hubiera sido una cosa. Y no pasó nada, porque no, dice... Pero por favor. Fueron los empujones. Si eso pasa en la esquina, dice que son dos maricones que se estuvieron empujando. Sí. ¿No? Dale vos. Sí, no, no va a ningún lado. Pero lamentablemente fue lo que más trascendió de la Rural del Prado, que terminó en el día de hoy. Nosotros tuvimos oportunidad de hacer muy buenos negocios con Leititia, uh-huh, y bueno, ya se enterarán ustedes también de qué se trata estas inversiones en el espacio, en el agro. Ajá. El monóculo agropecuario. Sí, eso hay que lanzarlo, porque para eso sí. Hay montones de novedades. Vamos despacito, no, aparte no hay que la gente de noticias. Aparte está el tema de las noticias, y aparte que no se puede tampoco saturar el mercado con oferta. Claro, hay que manejar un poco. Hay un juego también. Para eso contratamos al muchacho ese que hiciera el licenciado de marketing. Exactamente, para que hiciera está haciendo las carpetas, que le digo en cualquier momento también. ¿Sí? Sí, es un gasto eso, naftalina. ¿Y por qué? No hace nada, se pasa escribiendo, mira cuadritos, hace globitos, estudia libros en inglés, mira con libros en inglés. ¿Y por qué? ¿Y usted no le habló? Sí, yo le dije mil veces, pero lo que pasa es que es un chiquilín que no nos cobra mucha plata. No le estamos hablando. Keep back to the wolves. The fortress Europe. Keep back to the wolves. The fortress Europe. view of body and direction. This generation has no nation. Draws to the vision of one delusion. Wasting time as the lovers arrive. We're getting into this confusion. This is the 21st century. Es verdad, nuestro departamento de nutrición ha desarrollado la leche casi fresca Monóculo. La misma posee idéntica composición a la tradicional leche vacuna. Con el suplemento de vitaminas, minerales y metales pesados. La llaman la galponera. Su recolección a campo y cielo abierto aseguran la higiene de la misma. Esto la hace el nutrimento ideal para los más chiquitos de la casa. No se preocupe más por paros o huelgas. La leche casi fresca Monóculo se vende en todos los salones y whiskerías. No se recomienda su consumo en menores de 18 años. Flavio, para la siguiente noticia, ¿qué le parece si le leemos a los brigadistas y a la audiencia el titular, así los traemos? Ah, el tema, me parece bien. Y el titular decía lo siguiente: ahora que las cotorras están quietas, es la oportunidad de invadir. ¿A qué nos referimos con eso? Con esto nos estamos refiriendo, es un llamado de acción, prácticamente, es un llamado de alerta a todos los brigadistas. Y próximamente vamos a tener que redoblar el entrenamiento a los cuales me voy a volver a incorporar. A enrolar. Exactamente. Porque, claro, las cotorras están quietas. ¿Y por qué están quietas las cotorras? Porque hay 12 mujeres de, supongo, porque lo iba a decir con total seguridad, y la verdad, nada me da seguridad viniendo de la República Argentina, uh-huh. 12 mujeres oriundas, supongo, decía, de Gualeguaychú, uh-huh. que se han encadenado sobre nuestro puente. Hasta ahí esto es el hecho noticioso. Lo que nosotros te decimos es que hay que aprovechar las oportunidades que se presentan. ¿Y qué más favorable puede ser que tener a 12 de su magro contingente de asambleístas amarrados al puente? Ya están inmovilizados. Y, o sea, lleves, y supongo que serán 12 de las más fieras, aparte, dado que toman una actitud tan iracunda. Tipo, de ese tipo. Que además también esto no... Digo, no trascendió, pero no sabemos bien cómo fue la elección de estas 12 personas. Si fueron las 12 personas más difíciles de gobernar de la Asamblea de Gualeguaychú, que justamente fueron las que amarraron, sí, no sabemos si esto no es una medida de la Asamblea de Gualeguaychú en pos de estar en paz. Sí, sí, de poder, por ejemplo, sesionar. Tranquilamente. Sin tener a esas 12 encocoradas, correteando por todos lados en ataque de histeria. Porque uno las veía, se les hicieron notas en la televisión y uno veía y no paraban de hablar. Le ponen a cualquier micrófono verdad, adelante. Y una mujer que no para de hablar hace explotar la cabeza. Para eso el hombre tiene la oportunidad de salir a trabajar. Entonces, de esa forma, hay unas horas que no escucha. Que no escucha. Al raca, raca, raca, raca, raca, raca, raca, raca. Y después también tiene espacios propios, como puede ser ir al fútbol, de desarrollar algún deporte, que siempre eso aleja al hombre de él el martirio constante. Es que por eso hay más gente que muere vieja. Más hombres que mueren viejos por la jubilación. Una vez que se jubilan, uh-huh. están más tiempo en la casa. De repente ya la edad les impide realizar una actividad uh-huh. externa a su hogar, de repente ya no tiene la edad para ir a jugar al fútbol, ya no tiene la edad, cambió el fútbol, muy bien, terminó con el fútbol, va al boliche uh-huh. a tomar con los veteranos, y llega un momento que de repente tampoco puede hacer eso, y llega un momento que se queda en la casa, se queda en la casa, se queda en la casa y se muere. Es verdad, muchas veces. Se muere. Se muere antes. Y se muere mucho antes, hay gente de 90 años que muere. Es verdad. Es verdad, se están dando casos ahora. Y pasa, porque hay gente que muere en edad activa, es verdad, sí, mm-hmm. tiene sí. un problema biológico, no sé, un desorden, colapsa algo de su biología, muere. Mm-hmm. Pero en general lo que muere es gente adulta. Y muchos de esos son hombres. Muchos jubilados, es verdad, eso es una muy es buena un estudio que yo tuve que me hicieron llegar una carpeta. Porque estuve ahondando ese tema. Es interesante, realmente. Es increíble, la gente cuanto más vieja muere más. Y tiene que ver con la jubilación. Se da mayor porcentaje de fallecimientos en la gente de jubilada, mayor edad. Jubilada. O sea que la jubilación en cierta medida es como... Es mortal. Mortal. Es mortal. Bueno, por eso también el Estado paga tan poco de jubilación. Claro. Para incentivar que la gente no se jubile y pueda seguir viviendo. Y siga la actividad. Exactamente. Es verdad. Lo concreto es que hay 12 que están encadenadas. Es la oportunidad de nosotros, los brigadistas. Nosotros no, porque en este caso siempre es bueno mantener la estrategia de ver el conflicto globalmente. Hay alguien que tiene que estar arriba de los planos. Claro, globalmente. Y otro sector de gente que sí está en la acción, en que el campo de enfrentamiento batalla, directo. Y para eso han recibido entrenamiento, han hecho los pasos suficientes para ser brigadistas, que era escribir un mail y darnos los datos. También eso le decimos a la gente, que mediante esa sencilla forma, diciéndonos su nombre, la ciudad donde escucha Monóculo, número de calzado, nosotros le otorgamos un carnet de oyente, y si quiere ser parte de las brigadas, nos tiene que presentando comunicar. Presentando el carné, ingresa inmediatamente al entrenamiento. Y ahí va a poder lanzarse, por ejemplo, en cartón de las de las canteras del Parque Rodó. De las canteras del Parque Rodó o de cumbres de esa magnitud en cualquier parte del país también. Exactamente, porque se prepara absolutamente. Es un entrenamiento integral, duro. Es integral. No es para cualquiera. Hay algunas personas que han desertado en el medio del entrenamiento, pero nosotros hemos hablado con la familia y bueno, y sí, efectivamente la familia apoyó esa decisión. Se necesita una contención para el soldado, para el brigadista. Es la oportunidad ahora, están amarradas y por otro lado la estrategia de Argentina en este sentido ha sido presentar otras causas, hacerlo por escrito, cuando estirar el conflicto, lo único que va a generar esto es que la futura presidenta, si los argentinos generan el disparate de llevar a una mujer a la presidencia, va a tener que hacerse cargo. Ahí ya la cosa cambiaría. Porque con una mujer uno puede lograr mayor entendimiento. Con un hombre por naturaleza y más por un hombre que mira torcido, es que da como para siempre estar desconfiando. No, y aparte, y puede aplicar la fuerza mucho más fácil también. Porque se pone difícil, sí, le pega un empujón y otra cosa mariposa. Lo concreto es que este conflicto se alarga hasta el año 2009, o sea que tenemos tema para rato con esto. Y va a haber una segunda incursión, ¿vio? Ya han amenazado con llegar nuevamente el 30 de este mes. Nosotros vamos a estar cubriendo esta noticia en el momento y desde el lugar de los hechos. Por otro lado, también les decimos que hay un par de videos con respecto a la invasión que realiza Argentina a nuestro país, que están teniendo comentarios y unas cuantas visitas por parte de asambleístas y también por brigadistas y también por gente común y corriente, que el último civiles. Comentario por civiles de buena fe, el último comentario me parece muy atinado porque contribuye a la solución de este conflicto, que es este usuario de YouTube propone el traslado de Gualeguaychú más a la zona del sur, y realmente es creo que es una solución. Es magnífico, es realmente magnífico. Es práctico, no hay problema de contaminación y salimos de este problema que ensombrece un poco el panorama latinoamericano y nos obliga a nosotros a tomar medidas que nunca pensamos que íbamos a tener que tomar, a no ser que fuera contra la sedición. La sedición no ha aparecido, pero tenemos este otro problemita. Es realmente increíble. Yo nunca me hubiera imaginado. Realmente es algo que no se me hubiese ocurrido. A veces las soluciones vienen del lugar menos pensado. Yo le digo, ahora, esto si se sigue estirando y seguimos con este tipo de demostraciones por parte de los argentinos, realmente lo que nos va a dejar... No nos está dejando alternativa. Nos están doblando el brazo. Al uruguayo no le gusta que le doblen el brazo. Es que a nadie. A nadie. Wearing all the roses, this pounding on a vending machine. arrepiento de unos ojos verdes que cuando tenía 17 años me miraban y yo fui un nabo. Hay partes de nuestro cuerpo que no debemos descuidar. Por eso, papel higiénico Monóculo es la solución. Suave como el algodón y de óptima absorción. Papel higiénico Monóculo es para todos. Los más chiquitos encontrarán bellos diseños de la pluma mágica de Walt Disney. Los jóvenes tendrán sus ídolos del mundo del rock. Y los mayores de la casa, dos opciones. Maravillosos paisajes y motivos tangueños. Papel higiénico Monóculo. El papel de las tres generaciones. En venta solo en kioscos y librerías. Siento el paraíso en mí. Tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, y otro de los temas, y esta es una muy buena noticia. Otra buena noticia, y esto directamente relacionado con nuestro país, como corresponde. Acostumbrado a dar buenas noticias, y bueno, la noticia en concreto es que faltan solamente 4 meses para que podamos dar la noticia al mundo sobre la presencia de petróleo en nuestro mar. ¿Qué te parece, Chivito? ¿Qué me contuche? Dentro de 4 meses vamos a poder dar la noticia que tenemos petróleo. Yo realmente no me entra en la cabeza decir que no tenemos. No, es que tenemos que tener de todo. Primero que acá hay de todo. Exactamente. El tema es llegar al lugar. Exactamente. O sea que vamos a poder ser una república petrolera. Sí. Y me gustaría muy bien que se vaya aprontando Chavito. Chávez, sí, porque sí, sí. Se viene la potencia uruguaya con el petróleo en nuestro propio suelo. Le viene un boleo, le vamos a dar un boleo que lo vamos a mandar, pero va a caer en Venezuela. Faltan 4 meses. Y ahí cerramos la frontera también a Venezuela. Y no pisa un venezolano más el país también. Este estudio que ha costado 6 millones de dólares nos va a dar luz. Ahí, al cohete. Ahí es lo que nosotros queremos detenernos. Si bien la noticia es buena, lo que rompe los ojos es la lentitud con la que se procesan los datos en el barco. Es impresionante. Por favor. Y lo que se gasta, lo que implica. ¿Usted se acuerda aquel verano que yo le dije que me iba para afuera y que me llevé las patas de rana y la máscara para bucear? ¿Cómo no? Me acuerdo perfectamente. Yo cuando... Año 93. Exactamente, si no en el 93. 93. Exactamente, que en ese momento las patas de rana que tenía no son las patas de rana que tengo hoy, 2007, por ejemplo. Unas patas de rana mucho más lentas, mucho menos versátiles, para otro tipo de agua. Mire, en el año 93 yo me tiré 3 veces. 3 veces hice buceo, que es una disciplina que habitualmente hago. Porque me apasiona, a mí el mar me apasiona. Es apasionante, y más el mar, un mar como el uruguayo. Yo he tenido oportunidad de bucear en diferentes partes del mundo, y le digo, lo más lindo para ver está acá. Ah, sí, sí, sí, porque aparte digo que en muchos lugares usted lo que ve, lo tiene que crear dentro de la mente. Sí. Porque usted para afuera ve marrón. Acá ve marrón. Pero por dentro, en ese aislamiento, en esa soledad, en esa oscuridad absoluta... Pero es uno solo, el silencio, las cosas que hay que valorar del buceo. Es una experiencia chamánica. Totalmente, bueno, usted porque es muy espiritual realmente. Y porque aparte yo lo hice en Rocha. Ah, claro, ahí es y en Rocha es tierra de chamán. Es verdad, es más loca. Es la tierra de chamán. Bueno, Saray, de que justamente hace minutos la sala se mostraba inquieta por su ausencia, tiene una cabaña en la zona de Rocha y... Entonces de repente vas a ver de lo que le estoy hablando. Exactamente, deben hablar el mismo idioma. Si ella logra sumergirse en las profundidades en las que yo me he sumergido, me he tirado con baldecitos. ¿Solo con baldecitos? Solo con el balde. Y después de nadar horas y horas y horas y horas bajo el mar, apenas tocando contacto con la superficie marina, yo más o menos, hay un entrenamiento que tiene el buzo que es inmediato, que más o menos reconoce, pese a no ver, el tipo de terreno en el que se... ¿Y dónde dice usted, Mario, que nosotros tenemos más posibilidades de encontrar petróleo? Y si lo hacemos en el sistema que yo le digo, de recolección, que después hay que perfeccionarlo, para explotarlo comercialmente hay que perfeccionarlo, naftalina. Usted lo que asegura que decir es el lugar donde está como el petróleo. Como un randomante del mar. Sí, un randomante. Eso, yo siempre fui randomante. Y es una de las logias que a mí me interesa mucho. Sí. La randomancia. Es tremendo. Es una cosa muy curiosa. Entonces, Ram porque por memoria, le digo. Exactamente. Y ya de ahí, ya si hablamos de memoria, ¿vos? Si hacemos Mario memoria... Nos da un cóctel maravilloso. Es verdad, bueno. Bajísimo. Y bueno, y entonces una vez en el suelo marítimo, al tantear así, yo ya me doy cuenta por la arcillosidad del piso, del terreno, la consistencia, la resistencia que pone el terreno en la mano, donde estamos más propensos a tener una veta petrolera. Y tanto así que en ese veraneo con Paula, yo le regalé 3 baldecitos de arena negra que saqué del fondo del mar. Que muchas veces usted cuando va a la playa, es más, usted en la playa, caminando en nuestras playas montevideanas, usted a veces ve como una cierta negrura en la orilla, mínima, que hay gente que hace la lectura y se mugre. No. Hay veces que puede ser mejillones, conchillas molidas, pero no es el caso. Hay signos típicos de petróleo en nuestro suelo. Son señales inequívocas. No, son cosas que rompen los ojos. Entonces, esto, digo, 6 millones de dólares para contratar un barco que haga los análisis. Es un despropósito. Es un despropósito. Es un despropósito porque es una cifra muy elevada. Si bien después... los vamos a sacar con creces esos 6 millones de dólares. Sí, ¿para qué gastamos? Sí, pero se lo dimos a otro que porque tenía un barquito. Dígame, usted, está bien, ¿usted le gusta de repente el buceo en aguas cristalinas? ¿Ha estado con los corales? No, es que eso no me dejó terminar. Lo que yo le decía, que los lugares que he podido bucear y uno ve vida animal, realmente no disfruta el buceo. Es como ver una película de Cousteau. Y eso está muy alejado de lo que es el buceo a máscara tapada. Exacto. El buceo a cortina caída. Exactamente. El buceo a ciegas que uno puede realizar en nuestro Río de la Plata, por ejemplo, donde tiene la posibilidad de estar realmente solo. En silencio y con uno mismo. Es que usted potencia absolutamente todos los sentidos. Todos los sentidos. Muchas veces se vende, y ahí entra a tallar mucho la industria turística y el marketing turístico, como que las zonas más de aguas claras o aguas limpias son más lindas para bucear. No, realmente está comprobado. ¿Será gente que no le gusta la tele? Sí, o gente que está muy acostumbrada a ver ese tipo de espectáculos. ¿No tendrá la posibilidad de otra cosa? Pero realmente es mucho más agradable algo de escasa visibilidad. Cuando usted no sabe a dónde va y cuándo no, llegó. Y no sabe de dónde está. Exactamente. Abajo del agua. Si está, no sabe. Si está mirando para un lado, mirando para el otro. El otro siempre se puede guiar. De esa exactamente. Forma es mucho más intensa la experiencia. Yo me he sumergido varias veces en el mismo... Le digo más, yo muchas veces he... En Rocha, de tocado forma, piso... No es tan marrón. No es tan turbia, pero en determinada... Si usted logra determinada profundidad... Y empieza a sacudir con la mano la arena. Logra el mismo efecto. Es verdad. ¿Y dónde dice usted que hay más posibilidades de encontrar petróleo, Mario? Exactamente. Sí. si podemos, yo diría, no sé si puede decir, mire, la ubicación, hay una, sí, geográfica. Hay una zona que es la zona de Santa Teresa, que es una zona a la que yo le tengo echado el ojo. Y es más, pero acá no se trata de echar el ojo, Mario. Acá se trata, vamos a ser científicos en este tema. Yo soy absolutamente científico. ¿Dónde usted encontró petróleo? ¿Dónde está? Ahí le cambio la pregunta. Mire, donde yo encontré petróleo sí, fue en el Cabo Polonio. En noticia, cierto lugar, noticia al en mundo. Cierto lugar de Cabo Polonio que no le voy a decir. El lugar exacto no se lo voy a decir porque si saco petróleo lo voy a sacar yo para mí. Y después, si usted quiere, yo le convido con un vasito. Pero primero lo voy a tomar yo. En Cabo Polonio tenemos petróleo. Eso lo podemos afirmar. Hay un cierto lugar en el que hay petróleo seguro. Está. Y puede haber más cosas. ¿Costaba? ¿Le costaba algo a ANCAP comunicarse con Monóculo? ¿Consultar con Mario? Baja la tarifa del teléfono. Baja esto, baja los celulares. Baja, es tú una baratija. Y resulta que tanto trabajo de hacer una llamadita, un Mario, te veo luego. No, si podés. Te mando pasar. Una secretaria. Algo. Nada. No. Y bueno, y están como locos, gastan plata. Y no, después tiene que andar rindiendo cuentas. Lo único que tiene bueno esto, que a mí lo que me gustaría realmente, que si encuentran petróleo en algún otro lugar, y empiezan a extraer petróleo, Dios quiera que en algún momento nos reviente algún barco de petróleo y podamos lograr nuestra propia mancha. Primero porque, más allá de que uno pueda tener petróleo o no tenerlo, creo que está bien también propagandear eso. Además usted y hacerse no tiene conocer pescar. Y hacerse conocer a nivel mundial. Y una mancha de petróleo nos ha posibilitado a nosotros conocer lugares que no teníamos ni idea que existían. Lamentablemente, mal que le pese al uruguayo, aunque le parezca que es increíble, hay muchas partes del mundo, países muy atrasados, que uno le dice la República Oriental de Uruguay y no saben dónde queda. Sin embargo, una noticia como una mancha de petróleo en la costa de Cabo Polonio, por poner el lugar que usted dice, sería una noticia que daría que hablar. Y ahí quiero ver los ambientalistas, a ver si ya me inventar cualquier cosa. Me los imagino en su 4x4 yendo a protestar por la mancha de petróleo. Esas ironías que hoy por hoy se viven. No, y después si no, la ahí otra como... potenciada porque el combustible pasa a ser regalado. Regalado. Después sabe cómo hacemos las dunas. ¿Sabe cómo nos subimos en los buggy? ¿Sabe lo que hacemos con las dunas? En 7 años eso es una planicie. Que la tenemos. Que ya no tenemos, no necesitamos ni ir al desierto. ¿A usted que le gusta hacer velocidad extrema? Sí, es verdad. Va para allá y no tiene ni nada. Después para tal, si usted se quiere hacer un poco de snowboard, se quiere tirar por la arena. Sí, sandboard. Si quiere hacer snowboard, si quiere arena, si busca nieve en la arena, no la va a encontrar. No hay. ¿Entiendes? No, eso también se le puede asegurar. Pero si no, después eso usted se mueve. Pero cuando esto pasa, la mancha surge, después los ambientalistas van a empezar a quejarse por las especies. Sí. Que las mancha el petróleo. Y si se olvida que la especie más beneficiada es la humana. Y de eso se trata todo el esfuerzo. Y que de esa especie depende el mundo entero. También el animal. También, es verdad. Si no estuviera el humano, ¿qué sería de los bichos entre sí? Exacto. Y además estamos... ¡caos! Y aparte, también estamos contribuyendo con la evolución animal. Porque cuando el mundo era agua... la vida existía dentro del agua, luego salió a la tierra y se fue adaptando y fue, ¿no? Y toda la evolución como la conocemos. Entonces, bueno, ahora muy bien, el animal se adapta al petróleo. También, evolución. Los peces nadan entre el petróleo, las focas y cualquier bicherío que ande para cualquier animal. Lindo tema para reflexionar, para mirar las cosas con... Monóculo ecologista. Ecologista, exactamente. Hoy estamos ecologistas, hoy estuvimos también rural, estuvimos recorriendo los diferentes terrenos. Lo invito a escuchar una pieza más musical, quizás sea la última de la emisión del día de hoy, y luego vamos a continuar, porque hay otros temas, Hay un tema que nos gustaría tocar sobre las medidas prontas de seguridad y también sobre los jubilados VIP. Quizás nos dé el tiempo, quizás no, quizás queda para más adelante, pero bueno, ustedes estén atentos. Siempre la otra verdad, la otra visión o la verdad está en monóculo. Efectivamente. Partes de nuestro cuerpo que no dependen. Continuamos, amigos, y tenemos los últimos minutos del programa. Se pone a la apreciación que hacía Fiasco, creo que era, a ver... Acerca de, dígame. Cabo Petróleo. Ah, Cabo Petróleo, es efectivamente. Es un lindo nombre, también estaba... Y el negocio que propone Soraya no está mal también. No está mal también para los ecologistas, para cuando lleguen les vendemos el trapito con queroseña. ¡Pimba! ¡Duquesa! Bueno, y después los empedamos a todos en Cabo Polonio. Una noticia rápidamente que vamos a comentar es el disparate que están haciendo los jubilados VIP del Uruguay reclamando por unas viviendas que les entregaría o les entregó en su momento y no supieron aprovechar el Banco de Previsión Social. Lo concreto es esto. Una mina de oro, ¿no? Lo que usted dice. Una mina de oro. Mande una, porque... una mina de oro. Rápidamente lo comentamos. Desde el año 1986 se instaura o se decreta un impuesto a las jubilaciones que era del 1 al 3% para volcarlo en un fondo para la construcción de viviendas. Esto generó 430 millones de dólares a el año 2006. La recaudación, el impuesto, generó ese monto. Haciendo un balance de las viviendas que se entregaron 5.600 viviendas. Lo que da... ¿Qué nos arroja eso? ¿Cuánto se invirtió en cada vivienda? Lo que da un precio total de $76,000 por cada vivienda para jubilados. Si uno conoce, si tiene la posibilidad de conocer las construcciones que fueron entregadas a los abogados, se da cuenta que realmente se hicieron maravillas para terminar. ¿Cómo lograron administrar? ¿Cómo para lograron con ese lujo, no? Y, claro, ¿cómo lograron con ese lujo gastar tan poco dinero? Exactamente, dejarlo solamente en $76,000. Y cabe, y acá está la picardía uruguaya, y lo que lo transforma en una buena noticia es que nosotros estamos. Porque también los jubilados se quejan, lo que dicen ellos, lo que se quejan es que las viviendas no están bien. Sí, no son una mansión en Carrasco, estoy de acuerdo. Pero, son jubilados, ¿no? Pero son jubilados tampoco, y son jubilados, además está destinado a jubilados de bajos ingresos. O sea que, si nunca estuvieron acostumbrados a una mansión en Carrasco... No le puede dar ese susto a la edad que tiene. Capaz vejez, que lo mata. A la vejez lo liquida. Aparte, dígame una cosa, un hombre de... Usted tiene y dice, muy bien, mire, yo toda mi vida viví mal... la verdad me falta el alimento, viví hecho un desastre, mi vida, ahora quiero ir a una porquería. Y de repente no, y tiene 85 años, mal alimentado, con un laburo que lo reventó, llega hecho pomada, 87 años, y usted agarra y le regala una mansión de 3 pisos. Ese hombre se mata en la escalera, cae muerto, seco, ¡puf! No llega ni a conocer el cuarto. Es verdad, es una muy buena apreciación, pero lo que ellos se quejan chiquito, en ese... Chiquito, chiquito, tipo nicho, que ya vaya como adaptándose el humano. Acá hay alguien que entró en la... Bueno. Ay, qué problema es. Ay, Dios mío. Es en el Skype. Amigos, lo concreto es que hay 1.400 intrusos. ¿Cómo se generan los intrusos? El jubilado, por ejemplo, lleva a su familia a vivir en una casa que no iba a ser... no es propiedad lo que se le daba el BPS, sino usufructo. Ajá. Lleva a la familia a vivir con él. La familia ha llegado un tiempo que se acomodan, que se sienten cómodos en una casa de $76,000. Ajá. Agarran y echan al viejo en una casa de salud y se quedan viviendo ellos. Eso genera que 1.400 viviendas de estas 5.600 que se construyeron estén ocupadas por intrusos. Eso es una cosa regular, y lo que llama la atención es que nosotros estamos exportando casas prefabricadas a Venezuela. Ajá. Por solamente $12,800. O sea, lo que estamos haciendo, estamos, y esto jodiendo, es para celebrar, es metiéndole unos batatazos a los venezolanos. Sí, sí. Cuando los una estamos casa, bananando. Exactamente. Cuando una casa de un núcleo habitacional evolutivo sale $76,000 para la administración del BPS, a los venezolanos le estamos dando caja de cartón. Choza, le estamos dando choza. Festejen, uruguayos, festejen. Este es nuestro país. Otra, y después, este somos nosotros. Y hay que salir campeón del mundo. Por favor, ajá, ya somos campeones del mundo por lejos. Gracias, amigos, por estar... presentes. Por estar presentes. Hay alguien que entró en la sala de Skype, pero llegó un poco tarde. Les deseamos buena semana, nos reencontramos el próximo domingo, esperemos tener ya el estreno el próximo domingo de El Planeta de los Planchas, el video. Ah, pero esto va como tejo, yo te dije ya que para el próximo domingo puede salir. Puede salir, vamos a hacer todo lo posible. Nos reencontramos el próximo domingo a partir de las 21 horas, hora de Uruguay, ustedes pueden descargar el programa, en fin. Revivir estos gratos momentos a lo largo de la semana una y mil veces. Bueno, un saludo a todos, que pasen muy bien. Estiro un poco, Mario, mientras yo busco el cierre acá. Bueno, un saludo a todos, que pasen muy bien. Más. De esta forma, hemos compartido este momento. Acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós, es un hasta siempre.